Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Vamos a hacer demasiados saltos, no vamos a detenernos en este camino porque nos introducimos directamente en el siguiente bloque del programa Realidad Paralela con Santiago Vázquez. Recuerden que este es un apartado, una sección, un bloque de este programa que enfocamos aproximadamente una vez al mes, suele ser el tercer viernes de cada mes. Bien, hace un mes iniciábamos un tema apasionante, interesante, inquietante, intrigante también. El tema de los fantasmas y los espectros. Un tema amplio, pero que, se nos quedó corto el tiempo en la entrega anterior. Era evidente que en poco menos de media hora no se iba a poder enfrentar, no podíamos enfocar todo el planteamiento sobre fantasmas, y espectros. Por eso hacíamos la promesa, y nosotros, siempre que podemos, cumplimos las promesas, nosotros hacíamos la promesa de tener tiempo suficiente para enfrentarnos a este argumento, a este planteamiento, a este aspecto concreto de la parapsicología. Con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, cuando aquí en Canarias son las 22:35, por tanto, si los cálculos no fallan, que no son tan complicados, 23:35 en el resto del país, digo, al otro lado del hilo telefónico, a nuestro compañero y amigo Santiago Vázquez. Santi, buenas noches. Buenas noches, Juanca, buenas noches. Gratitud, agradecerte que estés con nosotros nuevamente en este tiempo de Radio Ángulo 13, en una noche que yo considero especial porque con calma, con sosiego y con, sobre todo, mucha información, sí, vamos a enfrentarnos a ese expediente, si se puede decir así, o a este asunto concreto que habíamos dejado empezado, el de fantasmas y espectros. Efectivamente, porque es un tema que interesa muchísimo, porque la casuística es muy abundante y también, como dijimos, porque es más frecuente de lo que se cree, porque hay muchos fenómenos de fantasmas y espectros más comunes, más periódicos, más frecuentes de lo que a priori se pueda pensar. Por eso yo creo que merece la pena profundizar en este interesantísimo fenómeno paranormal, ahondar en él y seguir hablando del tema. Y lo que aprende uno, porque claro, luego uno sale a la calle, cualquiera de los que estén escuchando Ángulo 13, oye, puede presumir de saber diferenciar entre un fantasma y un espectro, que a priori puede parecer lo mismo, pero ya hemos conocido aquí que no lo son, ¿no? No lo son, no. Uh-huh. Son dos fenómenos muy diferentes, aunque sí comparten una raíz, y esa raíz es que se manifiesta una entidad de otra dimensión, de otro nivel ontológico, esa es la esencia, pero que se comportan de forma muy diferente, que ahí precisamente se encuentra o radica la diferencia. El fantasma, recordamos muy brevemente, sí, siempre interactúa con el sujeto, con el testigo, bien con una mirada, bien con un gesto, bien a veces con una comunicación mental, telepática o no, o verbal en algunos casos, y el espectro, como dijimos, siempre actúa de una forma totalmente aislado del entorno, no presta atención, por tanto, a ese entorno, y está, por decirlo así, desconectado de la realidad. Esta es la diferencia que creo que quedó aclarada. Quedó aclarada, y además a nosotros se nos plantearon un montón de preguntas, digo a nosotros, a los que estamos aquí, a los oyentes, y un montón de cositas que, Santiago, esta noche yo creo que podemos tener la oportunidad de ir esclareciendo, si te parece. Perfecto, perfecto. Pues nos metemos de lleno en esto en este tema que estamos enfocando esta noche. Y si te parece, yo te preguntaría lo siguiente por romper el hielo. A ver, ¿un fantasma se puede hacer material, o dicho de otra manera, puede llegar a, entre comillas, humanizarse? Sí. ¿Ah, sí? Sí. No solamente es que pueda, sino que ha ocurrido. Por ejemplo, en sesiones perfectamente establecidas, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, que, por ejemplo, Richet recoge perfectamente y de una forma forma documentadísima en su Tratado de Metapsíquica del año 1921, en su primera edición, relata multitud de casos, vuelvo a recalcar, muy importante esto, por favor, muy documentados, yo diría absolutamente documentados, hechos por auténticos científicos, y hablamos de científicos, sí, hombres de ciencia, como es el caso, por ejemplo, de Sir William Crookes. Sí. Efectivamente, que conoces perfectamente. Exacto, ¿no? Nada, Kate, que al misterio conocerán. Yo creo que, tampoco quiero ser injusto, pero quizás Crookes sea el más destacado de todos estos hombres de ciencia, un hombre que a priori no creía en las manifestaciones de este tipo, que de alguna forma se mete en el mundo de la metapsíquica o parapsicología, por aquel entonces metapsíquica, para desenmascarar el fraude, para corroborar por sí mismo los fenómenos, y se encuentra con el caso de Katie King y Florence Cook, que investiga durante varios años. Esa médium entraba en trance y a través de ella se liberaba ectoplasma y se formaba una figura material que podía, y esto vuelvo a decir que están todos los documentos ahí a disposición de todo el mundo, esta figura podía caminar entre los presentes. Pero es que iba hasta con ropa, es decir, era una persona realmente, entre comillas. ¿Mm? Sí, es decir, estaba materializada. No solamente eso, sino que Crookes en sus informes dice incluso que la aparición fantasmal materializada tenía temperatura como cualquier ser humano, que tenía huesos, que tenía una anatomía perfectamente conformada como cualquier ser humano vivo. Pero Santiago, entenderás que a mucha gente esto le puede parecer complicado, ¿no?, de asimilar, ¿no? Claro, es lógicamente con la razón no se puede entender. Claro. Por eso precisamente es paranormal. Pero hay que ceñirse ¿a qué? Hay que ceñirse a la documentación, a los estudios realmente serios, porque no estamos hablando de me han contado, me han dicho, no, es que hay documentación, hay actas firmadas, es toda una investigación, hablamos de Crookes, pero hay muchos otros casos también. Por tanto, estamos hablando de una investigación científica, es decir, con el marchamo de científica. Esto es muy importante. Cuando la médium entraba en trance, era continuamente, y digo continuamente, durante el tiempo que durase la aparición, la materialización, continuamente vigilada, es decir, era totalmente vigilada en el sentido de que no se movía, para descartar, por supuesto, el fraude. Es decir, se tomaban todas las medidas habidas y por haber para saber si realmente había algún tipo de fraude en este caso. No se encontró. Y de hecho, Crookes, al final ya de su vida prácticamente, dijo, y lo dijo ante sus colegas, que no se retractaba absolutamente de nada de lo que había dicho, y que el caso de Florence Cook y de Katie King era un caso absolutamente real. Y estamos hablando de un eminente científico, descubridor del elemento talio, por ejemplo, de los rayos catódicos, en fin, una personalidad intelectual eminentísima y un hombre de ciencia. Como él, después vinieron muchos más que también registraron fenómenos similares o de diferente índole. Pero esto de la materialización de una formación fantasmal, esto, por mucho que a nuestra razón le rechine, esto hemos de aceptarlo. De hecho, a esas sesiones, ya que hablamos de Crookes, a esas sesiones, que fueron muchas, asistían también compañeros de Crookes, científicos. Incrédulos muchos de ellos. Claro, es que precisamente eran invitados para que pudieran comprobar la veracidad del fenómeno. Y en efecto siempre se comprobaba que la médium liberaba ectoplasma, y de ese ectoplasma se empezaba a conformar una forma humana que adquiría una materialidad y que, como he dicho, que se paseaba entre los presentes en la sala. Es decir, nos encontramos ante una persona realmente. Nos preguntan precisamente en esta línea, desde a través de Messenger, José Luis nos pregunta si esas materializaciones son siempre a través del ectoplasma o hay otras vías. Interesantísima pregunta. No siempre. Es decir, en el caso de Katie King, sí, se liberaba un ectoplasma. Son los médiums que tienen esa facultad de liberar ectoplasma. Pero no. La materialización no solamente se ha dado a través de un médium, sino que puede darse de una forma espontánea. Es decir, una persona que se encuentra en una estancia, por ejemplo, desde su casa, por poner un ejemplo, y que se da la vuelta y se encuentra con una formación fantasmal que no es tan fantasmal sí, porque quizás sea un ser fallecido, un ser querido fallecido, pero que tiene, y este es el asunto, una materialidad, que ha adquirido una materialidad, una forma física. Desde hace décadas, por ejemplo, se utilizaba y se sigue utilizando el esparcir por el suelo bien polvos de talco, sí. O también, ya lo sabes, ¿no? Sí. O bien harina, por ejemplo, también se utilizaba más antiguamente, en efecto. ¿Por qué? Porque si realmente había una formación fantasmal y esta se materializaba, dejaba su huella. Tyrell, en su libro Apariciones, lo da como uno de los elementos importantísimos de la aparición perfecta. Dice que si la aparición realmente se hace material y caminase por esa habitación, pues que lógicamente lo lógico, la deducción es que dejaría huella. Por lo tanto, respondiendo al oyente, a José Luis, creo que era, sí. La respuesta es que no necesariamente un fantasma materializado, que es el último grado de la fantasmogénesis, porque va de lo más traslúcido, de forma que podemos ver detrás de la aparición la pared, por ejemplo, si hay un cuadro, podemos ver a través de la aparición, va desde ese grado hasta el grado máximo, que es que adquiere una materialidad, y no solamente eso, sino que si, por ejemplo, el piso o el suelo es de parquet, pues podemos escuchar el crujido, si la madera es de cierta antigüedad, podemos escuchar el crujido de sus pisadas, oímos incluso, y de esto tengo yo casuística personal de muy cercana, oímos, en un caso muy interesante, oímos, por ejemplo, la ropa, el roce de la ropa al deambular por una estancia determinada. Es decir, que espontáneamente también puede materializarse. Si bien hay que decir, ya para terminar, que es bastante infrecuente. Es decir, las materializaciones de formaciones fantasmales, la verdad es que no es muy frecuente que se dé. Esto hay que decirlo, porque son muy raros y muy aislados los casos en los que se da. Pero sí hay que decir que una casuística que no es precisamente abundante en este sentido, pero que sí se ha registrado y que se produce y que se da. Y pregunto, hablamos de de esas formaciones fantasmales y estamos dando por hecho, dando por sentado que se materializan en forma de humano, de persona. Sí, sí. Pero animales, por ejemplo, Santiago, o voy más allá. Sí. En cosas, o sea, en un florero que tenemos, se aparece en un florero en casa, o sea, en un objeto. Sí, sí, sí. Es decir, no solamente fantasmas de personas, de seres fallecidos, sino también de animales y también de cosas. Es que también existe este fenómeno. Es que a mí personalmente me han referido en más de una ocasión la aparición, pues a lo mejor, del perro de la familia que ha fallecido, y al cabo de un tiempo determinado un miembro de la familia o dos ven a ese animal, por ejemplo. Luego tenemos los fantasmas de cosas. Esto todavía desconcierta mucho más y todavía enrevesa mucho más el fenómeno, porque ¿cómo es posible que un animal todavía se puede explicar de alguna forma argumentando que tiene una parte inmaterial que cuando muere de alguna forma trasciende? ¿Se puede todavía aceptar esto? Sí. ¿Y por qué no? ¿Cómo no? Pero claro, que se aparezca, por ejemplo, ahí tenemos, por citar un caso que todo el mundo conoce, el holandés errante, el barco famoso. Bien, leyenda o no, lo cierto es que hay cierta casuística de muchas personas que dicen haberlo visto. O, por ejemplo, pues en Escocia, ¿no?, que es el lugar, como todos sabemos, por excelencia de los fantasmas y demás, pues hay casos, nos encontramos con algunos casos, por ejemplo, de castillos que ya no existen, pero que han existido en un pasado en ese enclave, y que sin embargo se han visto. Claro, ¿ante qué nos enfrentamos realmente aquí? Porque un castigado tiene alma, y tiene parte inmaterial. Estamos viendo, de alguna forma, una imagen del pasado por teorizar algo que existió y que por una razón desconocida, que por supuesto no hay ninguna forma de conocer hoy por hoy, se hace visible en un momento determinado, y hablaremos también de los fantasmas, por ejemplo, de soldados, de guerras, de batallas. Estamos viendo el pasado, es un fenómeno que en parapsicología se llama de bucle en el tiempo. Realmente, ¿qué está sucediendo en esos casos? Respondiendo a tu pregunta, en efecto, sí. Animales, por supuesto, y por supuesto también, en menor número, pero también de cosas. Interesantísimo. Ya lo creo. Además, ahora apuntabas una cosa que ya es rizar el rizo, es decir, para los que tienen dificultades para asimilar este tipo de información, sí. Si ya hablamos de la posibilidad de que se aparezca no uno ni dos, sino que veamos, por ejemplo, y ahora lo decías, una batalla ante nuestros ojos, una batalla en la que a lo mejor intervienen 50, 60 personas, eso también se ha dado. Se ha dado, por supuesto. Tengo una fuente, la cito, por supuesto, porque tengo aquí los datos, es www.investigacioncritica.com. Realmente hay casos interesantísimos en cuanto a, por ejemplo, esto que hablamos de ejércitos fantasmales. En las dos guerras mundiales, hablamos de la primera y de la segunda, se recogieron casos reales por la cantidad de testigos. Quizás uno de los más conocidos es el de los llamados ángeles de Mons. Estos espectros, porque eran espectros lo que se veían, aparecen por primera vez precisamente en la batalla de Mons, en Bélgica, durante la Primera Guerra Mundial, en agosto del año 1914, concretamente el 26 de ese mes, de agosto de 1914. Se dice, siempre ya sabes que de las hipótesis no podemos salir, los fantasmas de los arqueros que intervinieron en la batalla de Agincourt de 1415, es decir, que habían pasado 500 años. Pues bien, estas apariciones consternaron seriamente a los soldados alemanes, porque los veían. Permitió que las fuerzas expedicionarias británicas se retiraran y reagruparan después de una lucha feroz. Es decir, que de alguna forma estos espectros intervinieron en el devenir de la guerra, ¿no? Pero es que más. Voy a leer textualmente porque es interesante. En el mes de septiembre que siguió la batalla de Mons, el escritor Arthur Metch escribió en el Evening News de Londres acerca de la banda de ángeles, que es así como se conocía, que salvó a las tropas británicas, el hecho que he referido hace un momento. Más tarde, este rectificó y confesó que había inventado la historia, pero numerosos, tanto oficiales y soldados, juraron que habían visto a esos ángeles. Un oficial de Bristol, por ejemplo, en una entrevista que concedió a la revista de su parroquia, relató que cuando un grupo de la caballería alemana aisló a sus compañeros, él esperaba una muerte irremediable. Fue entonces cuando estos ángeles se materializaron, colocándose entre las dos fuerzas, y los caballos alemanes se aterraron y no quisieron entrar en la lucha. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de un brigadier general y otros dos oficiales británicos que refirieron una historia muy similar a su capellán. Un teniente coronel narró que, durante la retirada, su batallón de caballería fue escoltado durante 20 minutos por jinetes espectrales situados en los campos a ambos lados del camino. Este es un ejemplo, Juanca, solamente. Sí, pero además inquietante y poco divulgado. Este tipo de información, es verdad, Santiago, que muchas veces o no se encausan en la senda correcta, no se saben divulgar, o directamente pues se les da la espalda y no se cuentan, pues como lo estamos haciendo o como estás haciéndolo esta noche, ¿no? Sí. Digamos que este tipo de información sigue estando dada de espalda pues por la mayoría, ¿verdad? Claro, pero es que ocurre lo que de alguna forma hablábamos antes, Juanca, y es que realmente como son fenómenos, en principio, todos los fenómenos paranormales lógicamente la expresión lo dice, paranormales, es decir, al margen, que es para, claro. Al margen, al lado, junto a lo que es normal, lo que es usual. Si esto de por sí, a nuestra razón tan materializada, y es decir, no es una contradicción en términos, una razón que posee, digamos, el espíritu global de este sistema de cosas y que rechaza ya de plano todo lo que no sea cuantificable, medible y ponderable, pues ese es un primer escollo. Pero metidos en la casuística, en este caso de fantasmas y espectros, todavía se complica más el asunto cuando se dice, no ya que por supuesto difuntos, animales también se puede aceptar, pero que incluso cosas como en este caso caballos, espectros de jinetes cabalgando en caballos que le salvan la vida a varias personas. Claro, la razón no lo puede explicar. Claro. Eso para empezar. Y luego otra cosa que quizás sea antes, y es que realmente el asunto radica en si hay alma o no hay alma. Porque claro, si no hay alma, ¿qué es lo que se aparece? Si alguien nos cuenta, como ha ocurrido muchas veces, he visto o se me ha aparecido mi abuelo, o se me ha aparecido mi padre, o mi hijo fallecido. La pregunta es esa, ¿existe algo, una parte inmaterial en la persona que después de la muerte continúa existiendo en otro nivel, en otra dimensión? Yo te voy a preguntar algo ahora en torno a eso, ¿no? Pero voy a prestar atención a un mensaje que nos ha llegado por Messenger, sí, que me ha hecho mucha ilusión, porque la pregunta afecta a Canarias, y nos preguntan, a ver si tenemos respuesta para esto. Vamos a ver. Tal vez la isla de San Borondón sea, pues eso, un fantasma de isla. Caray. Claro, es que se aparece y desaparece, pero en fin. Sí, sí. Wow. Recuerdo, Juanca, hablamos de Canarias, yo te hablo ahora de aquí precisamente, de la Sierra de Madrid, de toda esta Sierra de Madrid, que es enorme, es grandísimo, lógicamente, todo esto, hay muchísimos pueblos, y en el pasado hubo muchos. Yo recuerdo un fenómeno, hace unos años, que me refirió un grupo de testigos, no era uno, eran varios, concretamente tres. Una tarde, después de una tormenta de verano, de esto ya hace mucho tiempo, según me contaban, se dan cuenta, cuando termina esa tormenta, se dan cuenta que la montaña, que estaban acostumbradísimos a mirar, lógicamente, porque vivían allí, se dan cuenta de que hay un pueblo, pero claro, cogieron los prismáticos que había en su casa, y se dieron cuenta que las casas, al mirar por los prismáticos, las casas no eran casas modernas, no eran casas del siglo XX, porque esto ocurrió, si no recuerdo mal, en 1990, creo que fue en 1990. Bien. Lo cierto es que después de unos minutos se fueron asomando y entrando a casas, asomándose varias veces, y cuando se quisieron dar cuenta, aquel pueblo fantasma había desaparecido. ¿Un pueblo entero? Sí, señor. Había desaparecido. Un pueblo que ellos me contaban que se encontraba en esa tarde, después de la tormenta, en una loma de una montaña, en la parte inferior de una montaña, y que allí estaba, y los tres me decían... Yo te juro, y dicen, no hace falta que me juréis nada, yo os creo perfectamente, siempre hay que creer en la buena fe de los testigos, y contando, no iban a ganar nada absolutamente con esto, contándome esta historia, ¿y para qué? Querían compartir conmigo algo que habían vivido, de un pueblo que aparece después de una tormenta, que lo miran con prismáticos, es un pueblo antiguo, quizás de época medieval, por la descripción que me dieron, y después de unos minutos, aproximadamente una media hora, ese pueblo desaparece. Esto es desconcertante. Es como San Borondón, pues igual, exactamente. Podría serlo, claro, claro. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué fenómeno se da? ¿Existe alguna hipótesis, alguna explicación? Pues realmente no. Es que cuando, decía el profesor, y es verdad, cuando algo no se sabe porque no hay una respuesta ni siquiera hipotética, lo más honrado es decir que no se sabe. Claro. Y esta es la realidad. Uh-huh. Se puede estar contemplando quizás sea una posible explicación, algo del pasado, quizás en este caso que he contado de la serranía o de la Sierra de Madrid, un pueblo que existió en ese lugar hace mucho tiempo y que por una razón que desconocemos a través, que esto se ha planteado más una vez, de un agujero espacio-temporal, se pueda acceder a la visión de lo que hubo en otro tiempo en ese lugar, pues puede ser una posible explicación. Pero, desde luego, y en mi opinión, nada convincente. ¿Eh? No lo es. Santiago, vamos a hacer una cosa. Sí. Te voy a formular una pregunta. Sí. Vamos a hacer un pequeño alto en este camino, porque por delante todavía tenemos prácticamente media hora más para disfrutar de estos temas, aprender tanto como estamos haciéndolo. Vamos a escuchar ahora una cancioncita relajante que nos da tiempo hasta de beber un vaso de agua y todo, y todo. Perfecto. Pero la pregunta te la hago ya, porque, fíjate, estamos hablando, antes de pasada lo decíamos, de la posibilidad de ver a nuestros difuntos, a nuestros queridos, ¿no? Queridos familiares, ¿no? Pero claro, yo me cuestiono lo siguiente, es decir, uno no elige en qué momento los quiere ver o a quién quiere ver, o sí existe esa posibilidad, es decir, yo quiero ver a mi abuela difunta y la quiero ver ahora, ¿no? Por ahí iría la cuestión, si te parece. Lo dejamos ahí y respondemos después, ¿no? Sí, vamos a relajarnos con este temita musical, aunque yo estoy súper relajado. Y a la vuelta seguimos con este asunto. Perfecto, muy bien, Juanca. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Cinco minutos sobre las 11 de la noche en Canarias. Seguimos a viernes. ¿Qué cosas tiene la vida y esto de la geografía y los usos horarios? Aquí es viernes y Santiago, que debe estar al otro lado del teléfono, está en sábado. Es sábado, Santiago, ahí. Qué curioso. Sí, aquí ya es sábado, efectivamente. O sea, yo te hablo desde el viernes, ¿me oyes? Sí, sí. Es un bucle en el tiempo, yo creo, ¿eh? Es interesantísimo esto. A mí siempre estas cosillas, estas pequeñas curiosidades de la vida son las que a mí me desconciertan y me crean ilusión por seguir. En fin. Desde luego. Hablaba yo antes de relajarnos con el tema musical, pero más que relajarnos nos ha puesto aquí acelerados a todos. Bueno, en fin, hablábamos, por continuar en la senda, por donde lo habíamos dejado, hablábamos, Santiago, te preguntaba yo si uno puede, no sé si la palabra acertada es invocar, uno puede llamar a los fantasmas de seres queridos cuando lo deseas y se materializan en ese momento, aparecen o no es tan sencillo. Bueno, vamos. Esta pregunta es buena porque, bueno, todas son buenas las que haces, pero esta es buena porque me da pie para otro asunto. Se puede, como poder, si se puede, evidentemente. ¿Es aconsejable? No. Esta es la realidad. No es aconsejable. No es aconsejable. No lo es. No lo es, porque es preferible que el más allá venga al acá, más que el acá vaya al más allá. Si ellos tienen algo que decir, se van a poner en contacto con nosotros seguro. ¿Queramos o no? Queramos o no. Uh-huh. Esto es cierto. Es decir, si contemplamos el asunto desde esta hipótesis, que existe el alma, en efecto, que se dan las manifestaciones, ellos tienen numerosas formas de ponerse en comunicación con nosotros. Muchas veces, y hemos hablado alguna vez, los sueños, los famosos sueños trascendentales que yo denomino, se comunican, es una forma más que tienen de comunicarse con nosotros. Lógicamente, una aparición es algo mucho más, digámoslo así, aparatoso, mucho más evidente y rotundo, lógicamente. Pero la respuesta es no, porque puede traer consecuencias que ya vimos en su día los peligros de las prácticas espiritistas. Creo que quedó muy claro el asunto y que en todo caso la actitud que debemos tomar es que si un ser querido, y es entendible, por muchas ganas que tengamos de comunicar con ese ser querido, lo que debemos hacer es, si realmente tiene algo que comunicarnos él o ella, lo hará. Que no nos quepa la menor duda que lo hará. Hay muchas personas que dicen, y esto es muy frecuente, es que mi padre, por ejemplo, por poner un ejemplo, ha muerto hace 20 o 25 años y jamás he tenido una manifestación de él. ¿Por qué? ¿Eso quiere decir que mi padre no me quiere o directamente quiere decir que después de la muerte no existe absolutamente nada? Pues ni una cosa ni la otra. por supuesto que le quiere a esa persona. Lo que ocurre es que si, por ejemplo, acudimos a la doctrina espiritista o a la teosofía incluso, nos dicen que nos explican, cito estas porque nos explican más profundamente, que no siempre pueden realmente manifestarse. Es decir, hay, hablando más coloquialmente para que todos nos entiendan, hay unos permisos. Los que nos quedamos aquí, en esta mala noche, en una mala posada que decía Santa Teresa, de alguna forma estamos cumpliendo con, dicen los hinduistas y budistas, con un karma. Dentro de ese karma está el no tener comunicación con ese ser querido. En realidad, así lo dicen ellos, es una prueba dura, sí. Como todas las pruebas, como decía un maestro japonés, lo que no duele no vale, decía un maestro de karate japonés, lo que no duele no vale. A veces hay que hacer un esfuerzo, y es duro, pero esas doctrinas espirituales nos lo plantean como una prueba que debemos pasar. Esa desconexión temporal, hasta que nos llegue nuestra hora de una forma natural, cuando Dios nos llame, si creemos en la vida después de la muerte, y nada más. Ahora bien, buscar nosotros bien a través de una ouija, a través de una medium que entra en trance y se mete a hacer escritura automática, a través incluso, como hay personas que convierten las psicofonías en una forma de espiritismo, llamar, invocar directamente a alguien, tiene sus peligros. Y por supuesto, otra cosa, y aquí termino, la suplantación de identidad. Sí. Claro, se puede presentar perfectamente, y esto ha ocurrido numerosísimas veces, como bien sabes, que se presenta una entidad a través del medio que sea, espiritista. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién nos garantiza que esa entidad que se está manifestando, aunque nos dé datos que sean ciertos, porque tienen acceso a mucho más de lo que creemos, ¿quién nos dice que realmente es nuestro padre, nuestra madre o nuestro hermano? Es que nunca podemos estar ciertos en este sentido. Por lo tanto, la respuesta es que no. Se nos abren un montón de frentes. A más vamos aportando, más interesante se pone el asunto y más preguntas surgen de un lado y de otro. Claro, claro, así es. Bien, hay algunas. Esta es que me parece que tiene una carga. Yo te la voy a hacer, a ver si la sé. Está por internet. Sí. Nos preguntan si se hace fantasma o espectro adrede o necesita el permiso de un ser superior. Interesantísimo también. Siempre, siempre, dentro de esta hipótesis, todo absolutamente se hace con el permiso del ser supremo. Uh-huh. Esto por delante. Bien. Ahora bien, fantasma o espectro, es decir, ¿por qué el alma se convierte o bien en un espectro o en un fantasma? No es que se convierta. Es la forma que nosotros tenemos de visualizar cómo se encuentra ese ser inmaterial. El espectro se suele dar, sobre todo en muertes trágicas, el suicidio del que hemos hablado en ocasiones, por casuística hablo, no es una opinión personal. Por ejemplo, también, señalando un enterramiento, cuando una persona, de esto hay ya referencias en la Grecia clásica, el famoso caso de Atenodoro, etcétera, que ve el espectro una noche, era un fantasma, no era un espectro, que le hace un gesto y le dice que vaya con él hasta el patio, y ahí se hunde y desaparece. Al día siguiente el famoso filósofo consulta con los entendidos, entre comillas, de la época, excavan en ese punto y encuentran un cadáver con las manos atadas a la espalda y boca abajo. A partir de ese momento el fenómeno desaparece. Es decir, que se manifiestan señalando un enterramiento. Y no un enterramiento común, sino de alguien que ha sido o bien asesinado, por eso decía lo de las muertes trágicas, o bien asesinado, u ocultado, o enterrado de una forma que no es digna, maniatado y boca abajo con las manos en la espalda, no es una sepultura digna, ni mucho menos. Sí. Sí, no quería interrumpirte. Porque también, claro, se me plantea la siguiente duda, es decir, se aparecen, pero siempre vienen con un mensaje positivo, o dicho de otra manera, ¿pueden llegar incluso a agredirnos? Siempre vienen con un mensaje positivo, no siempre. No siempre. Nos podrían agredir, pero... Sí, perfectamente. Perfectamente. Si bien, es decir, como posibilidad, por supuesto que se puede plantear. ¿Existe casuística sobre este asunto? Yo personalmente, como siempre procuro decir la verdad y más en un medio público, no conozco un solo caso en el que una aparición de un fantasma, en definitiva, haya agredido físicamente a una persona. Ahora bien, si vamos al terreno de la teología, las apariciones diabólicas o preternaturales, en efecto, ahí sí que se da. Hemos citado en alguna ocasión los casos más famosos, ¿no?, de místicos y de santos que han sido agredidos por esa causa preternatural o diabólica. En ese caso sí, en ese caso sí se puede dar la agresión. Pero son casos que están dentro de un contexto místico-religioso que se está dando en una persona que está destacando por sus virtudes y por su santidad. En estos casos sí. En el común de los mortales, es decir, nosotros, los que no somos santos ni tenemos fama de santidad, el hecho de que una aparición, de que alguien se presente como un fantasma y nos pueda agredir, realmente, personalmente te digo, Juanca, que yo no conozco ningún caso que recuerde ahora mismo. Creo que me hubiera llegado, en efecto. Y aparecerse, porque claro, también el cine ha tenido mucho que ver con esto, en esto, y no sé si basados en la realidad o son ellos los que condicionan un poco la opinión de la gente. Me explico. Se aparecen solo de noche, en lugares oscuros, lugares tétricos, o, por ejemplo, se puede aparecer en medio del recibidor de mi sala a las 12 del mediodía. Muy buena también. Interesante pregunta. Pues no solamente se aparecen de noche. En efecto, el cine ha llevado a la gran pantalla, ¿no?, el hecho de que siempre se aparecen de noche, a altas horas de la madrugada, en un corredor, entre oscuridades. No es así. Existen muchos casos en los que los testigos han visto apariciones fantasmales y espectrales a plena luz del día, a las 12 de la mañana, a las 4 de la tarde. Es decir, no hay por qué, según la casuística, justificar esa aparición por las noches, porque sí, por folclore, por tradición popular, no. Lo que sí es cierto, es como si, haciendo una reflexión, esa causa que se manifiesta eligiera la noche porque es el momento del día en el que hay más quietud y por lo tanto nosotros estamos, por decirlo así, más abiertos al fenómeno, más receptivos al fenómeno y podamos prestar toda la atención que merece el mismo. Esta es la explicación, pero no porque ellos solamente se puedan manifestar de noche o de madrugada, en ningún caso, se pueden presentar si tienen el permiso correspondiente y la autorización correspondiente, porque no se aparecen cuando quieren. Si lo tienen, se pueden presentar tanto de noche como de día. Yo te voy a confesar algo, y es que siempre, incluso yo lo he hecho, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando uno era más chiquillo. Yo me acuerdo de decir entre los amigos, decirle, prepárate, que cuando me... Igual te suena jocoso, pero sí. Igual tiene... Yo te pregunto, en fin. Prepárate porque cuando me muera, me voy a aparecer en tu habitación. Y ese tipo de broma rara, sí. Algo macabra que se hacía entre los jóvenes, al final igual tienen algún tipo de importancia, ¿o no? ¿O son simplemente eso? No, perfectamente. No, es que hay una base de realidad en eso que estás comentando, que en efecto sí, por la edad es gracioso, ¿no? Pero es que tiene una base documental. Yo recuerdo un caso que cuento en apenas 30 segundos. Una persona, una chica, muy guapa por cierto, me cuenta un caso y me dice, dame una explicación. Ella se encontraba durmiendo y mitad de la noche se despierta de una forma brusca. ¿Y qué es lo que ve? Pues ve a un amigo suyo al lado de su cama. Claro, ella estaba recién despertada, se acababa de sobresaltar. Y entonces lo que este amigo suyo le hizo fue abalanzarse sobre ella suavemente y le dio un abrazo. Y yo le preguntaba, ¿pero tú notaste su materia? Dijo, perfectamente. Pero hubo un momento en el que me asusté, me decía. Porque es como si él me quisiera llevar con él. Y entonces le solté. Y fue cuando desapareció. Pues bien, lo espeluznante, porque es espeluznante de este caso, misma hora, su amigo había tenido un accidente tremendo en su moto y se había matado. Es un caso espeluznante. Sí lo es. Uh-huh. Es decir, el chico muere en ese accidente y se acuerda de su amiga, que voy a omitir el nombre, porque eran como, no eran novios, pero se querían muchísimo desde hacía tiempo, desde pequeñitos. Y es como si él se acordara en ese momento y acude a ella. Hay que suponer como hipótesis que fue él quien la despertó para despedirse. Y él lo sintió así, me lo decía. Me decía, yo lo sentí como una despedida. Él se estaba despidiendo. Y de hecho dice, yo le solté porque ya me dio miedo. Es como porque yo sentí, me decía, que él me quería llevar con él. Porque me quería tanto que él no se quería separar de mí. Entonces ella le soltó. Y en ese momento se desvaneció la aparición. Desapareció. Y Santiago, ¿los fantasmas hablan o se comunican, no sé, de forma telepática? Sí, por supuesto. Claro, cuando hay una comunicación con contenido, ya sea mental, telepático o bien verbal, se pueden dar los dos casos. Voy a contar otro, muy breve. Uh-huh. Muere una chica de 24 años, también en este caso, en accidente de moto, de gran cilindrada, en este caso. La otra no. La que he contado del chico era una Vespino, las famosas Vespino, ¿no? Hace años. Sí. Uh-huh. Bien. Esto es por la tarde. El accidente se produce hacia las 3 de la tarde. Lógicamente, pues, imaginemos el drama familiar, la hija menor de 24 años, algo espantoso, terrible. Voy a omitir detalles que serían muy desagradables. Pues bien, el entierro al día siguiente. Y esa noche, lógicamente, hablo ahora de su madre, que es la persona que me contó el caso. Estaba en su cama. Su marido estaba en otra habitación, llorando y llorando y llorando, toda la noche llorando. Y en un momento determinado, se gira, se da la vuelta, es decir, se cambia de postura a la cama para darse la vuelta, para ponerse del otro lado, que es donde había espacio. Y ve a su hija de rodillas con una enorme cara de sufrimiento. ¿Sí? Que le dice verbalmente, mamá, por favor, no llores más, por favor, no llores más, no llores más. En aquel momento, ella, su madre, me contaba, se abalanzó hacia la aparición de su hija para abrazarla, para decir, está aquí, ha vuelto, no ha muerto. Y en ese momento, cuando ella se abalanza sobre su hija, la aparición se desvanece. Esto ocurre muy frecuentemente. Cuando el testigo va a prender a la aparición, va a cogerla, esta se desvanece, desaparece. Uh-huh. Es un caso también tremendo que a mí cuando me llegó me quedé impresionado por los detalles, además del accidente, que otro que si quieres, casos en ese sentido tengo varios, y muy interesantes todos, pero también realmente escalofriantes. Como yo le preguntaba, pero ¿la escuchaste la voz de tu hija en tu mente, telepáticamente, o escuchaste verbalmente con el oído? Dice, no, como si estuviera allí presente, con el oído perfectamente, articulando palabras, moviendo su boca. Mamá, por favor, no llores más, por favor, mamá, no llores más. Angustiada, muy angustiada estaba esa chica, la difunta que había muerto el día anterior, el accidente de moto. Tú que sabes cómo funciona un estudio de radio por dentro, sabes que no solo está el que se sienta en el micrófono, sino que hay personas de la emisora aquí y allí. Bueno, pues te puedo asegurar que la atención es máxima esta noche en la emisora, en Radio Aguirre Onda 7. La atención máxima para lo que estás contando. Un abrazo para todos. Claro que sí, que al final somos todos los miembros del equipo, incluyéndote, por supuesto, como siempre. Por supuesto que sí. Santiago, comienza un poco esta contrarreloj de 5 minutos. Sí. Entonces vamos a intentar hacer de forma intensiva algunas cuestiones más. Perfecto. Vamos a ver, porque claro, hablamos de que se aparecen, de que incluso pueden portar un mensaje, pero ¿cuál es ese mensaje? O sea, ¿hay un mensaje final que nos quieren decir algo concreto? En resumen, y voy a ser muy breve, aprovechando estos últimos minutos. En resumen, pueden pedir cosas que han quedado pendientes porque no están en paz, o bien ayudar a alguien que necesita ayuda de la familia, pero el mensaje final que subyace en todas las apariciones, en definitiva, es que hay una vida después de la muerte. Esa es la respuesta, Juanca. Uh-huh. Es decir, no, lógicamente, no todas las apariciones, no todos los aparecidos vienen para decir, oye, que existe un más allá. En muchos casos sí, pero indirectamente, a través del fenómeno de la aparición, están dejando entrever que siguen existiendo. ¿Cuántos casos, Dios mío, no solamente que hemos leído en libros, sino que hemos escuchado directamente de boca de los testigos, y que nos han dicho precisamente esto? Pues se me apareció tal familiar o tal ser querido y me dijo, no te preocupes, no te angusties o no llores, yo estoy bien. Esto es algo que se repite muchísimo. Recuerdo una señora, y si, en este caso se me ponen los pelos de punta, en una emisora hace muchos años, la Inter. Recuerdo una noche con un invitado que había tenido una FM espectacular, Santiago Latorre, y llama una, entre otras llamadas, entra una señora desesperada. Había perdido a un hijo con veintipocos años, en este caso de una enfermedad terminal, incurable. Y ella nos preguntaba si era posible que ella había escuchado en más de una ocasión la frase de «Madre, no llores, yo estoy bien». Dice, ¿me estaré volviendo loca o realmente lo escucho? Dice, porque escucho su voz como si estuviera a mi lado físicamente. Esto se da. Es decir, que es muy difícil a una persona, y termino, Juan, que es muy difícil a una persona o a una familia que ha perdido un ser querido decir, no llores, no. Yo siempre he dicho que hay que llorar, hay que vivir el duelo, que es lo que aconsejan los psicólogos, y si la cosa se desmadra, pues lógicamente ir a un profesional. Pero cuando se dice, es que no hay que llorar a los muertos, bueno, es que la muerte, pues lógicamente duele mucho cuando es un ser querido y se llora. Pero lo que sí podemos decir en base a esta casuística es que ellos no quieren que lloremos. Bueno, podemos decirle eso, pero ¿y qué le decimos a las personas que sienten auténtico pavor, auténtico miedo ante la posibilidad de que se le aparezca un difunto? Pues sencillamente, Juanca, decirles, y sé que puede sonar muy fácil, pero es la realidad, que no lo tengan. Que no lo tengan, porque antes hemos estado hablando de agresiones. Un espíritu, dentro de esta posibilidad, un espíritu, lo más que puede hacer es asustar. Puede incluso tocarnos, puede incluso amedrentarnos, realmente puede asustar. Uh-huh. Hay casos, muchos. Podría contar varios de ellos que tengo en mente ahora mismo. Pero, escenas como... Yo sé que el cine es muy cruel, ¿no? Sí. Y a veces desvirtúa la realidad una barbaridad. Pero escenas como la... Pues no sé, que te lancen unas tijeras y ese tipo de historias, un cuchillo, eso no se da, ¿no? No, esto no se ha dado en apariciones. En Poltergeist sí, no exactamente, yo no he escuchado nunca que un cuchillo lanzado por una mano invisible ya se haya clavado la yugular de alguien y le haya matado. Esto no existe en parapsicología. No lo conocemos, yo no conozco ningún caso absolutamente. Está bien que lo aclares, ¿eh? Exactamente, es decir, esto no, la causa paranormal, provocar la muerte directamente, no. Ahora bien, si una persona tiene una cardiopatía, por ejemplo, está enferma del corazón y tiene un fenómeno de aparición donde la aparición le asusta tremendamente, pues claro, si tiene una cardiopatía cabe la posibilidad, como posibilidad, claro, de que pueda tener algún trastorno, claro está. Pueden asustar. En definitiva, que muchas veces es lo que buscan. Recuerdo un caso, dicho a toda prisa, de una persona que me cuenta que se despierta y en ese estado de dormevela, de estado crepuscular, se encuentra a los pies de su cama con una niña, pero una niña además vestida con un traje antiguo. Es el arquetipo de lo que nos pone a todos un poco el vello de punta, ¿verdad? Una niña con tirabuzones, sí, con un vestido del siglo pasado, del siglo XIX, ya antepasado. Es decir, que le sonreía además, es decir, estaba buscando esa aparición fantasmal, estaba buscando meter miedo a la persona, pero nunca matar. Esto, por favor, que quede claro, que los oyentes no tengan miedo a estas entidades, a estos espíritus, a estas almas, porque en definitiva es lo que son, en realidad. No pueden hacer más que eso, nunca quitar la vida, no hay ni un solo caso, y si algún oyente tiene algún caso documentado donde se demuestre, por favor, que se ponga en comunicación con nosotros y nos lo cuente, porque sería la primera vez en la historia de la parapsicología. Además, tenemos un punto de conexión, un punto de información y de contacto muy claro, que ya es la expresión yo creo que es buena, histórico en la red de redes, que es más allá de la realidad, y que ahí además podemos acceder a los dosieres radiofónicos que tienes a bien ofrecernos con frecuencia. Tú y tu hermano, que hay que decirlo, que es una labor de equipo, ¿no? Sí, señor. Es una labor de equipo, así es. Yo he disfrutado esta noche, a pesar de que el tema... hombre, hay quien dice que estos temas no son para disfrutarlo. Se disfruta cuando se aprende, sea lo que sea. Sí. Y esta noche yo he disfrutado un montón, Santiago. Yo también. Con este rato bueno de radio que hemos compartido. Yo también, muchísimo. Es un tema de verdad apasionante. Quizás en un futuro lo volvamos a retomar, sí, y contemos otros casos, porque hay muchos, y la casuística es extensísima, pero claro, es una hora y ya es mucho, ¿no?, que dispongan los micrófonos de Ángulo 13 para hablar de este tema conmigo. Yo te lo agradezco muchísimo, seguro que muchísimos oyentes también te lo agradecen, incluso personas que les ha pasado y que no lo cuentan, ¿por qué? Por miedo, o bien al ridículo, o miedo a que piensen, los demás piensen que están locos, sencillamente. Es cierto. Pues de verdad, amigo, un placer tenerte con nosotros, un honor además, y un lujo. Un saludo además para la familia, que... He tenido esta noche la oportunidad de saludar a Santiago Vázquez, padre, toda una institución en la comunicación española, y de verdad que se me ha erizado la piel al escucharlo hablar y poderlo saludar. De verdad, un abrazo también para él y para toda la familia. De tu parte, Juanca. Me lo ha dicho nada más llegar. Te ha llamado tu amigo Juanca Romero. Digo, pues nada, es para recordarme la entrevista de esta noche. Ya tenía bien apuntada en mi agenda. Nada, de verdad, un placer. Nos volvemos a encontrar, Santiago. Igualmente, un abrazo muy fuerte para ti, para todos los que estáis ahí en la radio, y para toda la audiencia de Ángulo 13, y por supuesto para nuestro compañero de control, que siempre me llama puntualmente para decirme que ya entramos. Es un crack el Frank. Para un abrazo muy fuerte para todos. Juanca, hasta la próxima. Hasta la próxima, Santiago. Un abrazo, buenas noches. Tu forma de ver las cosas. Ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13.